esta cumbia, Angélica María Barraza. Yo te compuse esta cumbia, eres un estil perraza. Y de donde el sol más alumbra, sé que eres barranquillera, de sangre San Jacintera. Sé que eres barranquillera, de sangre San Jacintera. Si te lleven al pueblo, yo le aconsejo a tus padres que si te lleven al pueblo, que allá vive un hombre grande, que es esto, querido abuelo. Lo llaman Don Pablo Lora, el que con cariño te adora. Lo llaman Don Pablo Lora, el que con cariño te adora. Thank you. Tú tienes un nombre grande. Ay, José, como el del Padre de Dios. Ay, José, hay que adorar a las madres. Ay, José, como ella no nacen dos.

sí me desespera, aun cuando tú no lo creas. Esto sí me desespera, aun cuando tú no lo creas. Tápame con tu pollera, ay que tu Mario no me vea. Tápame con tu pollera, ay que tu Mario no me vea. Ay Juanita, yo me voy contigo. Ay Juanita, yo me quedaré. Ay Juanita, yo me voy contigo. Ay Juanita, yo me quedaré. Oye, Lolita Fernández, se mueren por la cumbiamba. Oye, Lolita Fernández. ¡Ay, Lolita! ¡Ay, mi Lola! ¡Ay, mi Lola! A la playa, te pongo dos heladores, te mandé a hacer las murallas para que nadie te robe. Yo salí con una emisión profunda de llegar donde Noemí con un mensaje de cumbia. De llegar donde Noemí con un mensaje de cumbia. Tu padre José Ignacio y tu madre Maruja. Tu padre José Ignacio y tu madre Maruja. Ellos te quieren tanto y también bailan cumbia. Ellos te quieren tanto, Noemí, y también bailan cumbia. ¡Hola! ¡Vámonos por el Festival de Arjona! ¡La tierra de fútbol! ¡Ah! ¡William Pitola! ¡Allá en Sagún! De alabanza, eres de un gran terruño, te llenan de alabanza y llevas con orgullo tu apellido Simanca, y llevas con orgullo, Noemí, tu apellido Simanca. Señor, que te cante en la mañana pa' llevarte esta canción y cantarla en tu ventana. Que fuera que ri, señor, que te cante en la mañana pa' llevarte esta canción y cantarla en tu ventana. A ti te hice esta cumbia y a tus padres queridos. Te veo muy zaramulla, venga a bailar conmigo. Te veo muy zaramulla, Noemí, venga a bailar conmigo. Te veo muy zaramulla, Noemí, venga a bailar conmigo. una red de cumbia enamorada, una muchacha. Y en una red de cumbia, yo en una red de cumbia enamorada, una muchacha. Después que a mí se me acabó el dinero, yo tuve que vender hasta las abarcas. Después que a mí se me acabó el dinero, yo tuve que vender hasta las abarcas. Entonces tuve que empeñar el sombrero. Yo me quedé sin plata y sin un trago. Entonces tuve que empeñar el sombrero. Lo que le pasó al landero, lo que le pasó al landero, eso a cualquiera le pasa. Lo que le pasó al landero, lo que le pasó al landero, eso a cualquiera le pasa. Me quedé sin abarca y sin sombrero, no me pude conseguir la muchacha. Me quedé sin abarca y sin sombrero, no me pude conseguir la muchacha. Y en otra red de cumbia me encontré con la muchacha. Ahora es que me vas a sacar de duda, págame mi sombrero y la abarca. Ahora es que me vas a sacar de duda, págame mi sombrero y la abarca. Se manchó, todito se ha descompuesto, hasta el plateo se murió, para ahí es que va la cosa, porque mi negra se fue, por la mala situación, hoy en mi meja y no había con qué comer, por la mala situación, hoy en mi meja y no había con qué comer. Sea a pelar. Oyendo Carotera, allá en Barranquilla. Quieren negar lo que nació. Hey, yo yo soy la mujer es mala. Tan bonito ese pelado Francisco y lo orejo que yo tenía que tú me lo negaras.